hog. Thread line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén a todas margaritas. Esta es una emisión más de su programa de Bikers, rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Y bueno, ya vamos a comenzar de lleno con este subprograma. Y le doy un afectuosísimo saludo a mi queridísima amiga Neftali Mendoza. Hola, Neftali. ¿Cómo estás? Hola, bien contenta, ¿verdad? Sí. La sonrisa de oreja a oreja. Estás con la sonrisa que tiene el gato que se comió el catajarito. Buenas noches, no digas si me comió un pájaro. Ay, güey. Pero no fue Piolín. No fue Piolín, precisamente. Piolín son. Buenas noches a todos. Como en ese capítulo donde se vuelve así mutante. Sí, sí. Que crece a 3 metros. No, bueno. Está bien, Está bien, amor. Estás bien enamorada. Hace 3 o 4 programas ya soltera. Ya estaba buscando. Ya andaba con todo. Ya en Tinder ya se había creado su perfil y todo. En Tinder. No, teenager parece ahorita. Adolescente. Ay, mira hasta su sonrisa. Se ruboriza, cual colegiala. Cual colegiala de 18 años. Ay, sí. Está feliz. Tenía 17 años, su primer amor. No, como la canción. No, desde los 16 estoy con David. Ah, ¿sí? Desde qué los bárbara. 16 años. Te agarró bien pollo. Sí. Pero ya vamos a cambiar de todo. De 12 a 1 viene su programa romántico, Biker Enamorado. Biker Enamorado, pero ese es otro programa. Y esa, la host. ¿Es Neftali? Neftali, durante una hora. 6 horas de romance. Durante 6 horas les cuenta la historia romántica de la vida de Neftali. Más que el programa de la muchedumbre de Neftali. ¿Cómo? Más que el programa este de Mariano Osorio. Sí, y aparte sin comerciales. No, digas sin comerciales, cero anuncios. No tiene patrocinadores. No tengo patrocinadores. Bueno, le mandamos un saludo también a mi querido amigo y compañero de rodadas, Rocco Nava, que se encuentra aquí esta noche con nosotros. Rocco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues bien, bien, todos muy bien, Neftali especialmente. Ahora va a ser el bar con Neftali. No. No, aparte, no sé si ahorita que entraste al bar te diste cuenta que está como pegajoso. Y no es precisamente porque lo que piensen, está pegajoso por toda la miel que derrama. Ah, sí, ya Neftali está pensando otra cosa. Pegajoso. ¿De verdad no limpiamos chido? Sí, chale. De qué vergüenza. No, bueno, por la miel que derraman de lo empalagoso de este asunto. Los querubines flotan a su alrededor. Sí, corazoncitos, así como las caricaturas. Ah. Bueno, mientras son peras o manzanas, le mando un saludo a Isidro Cero, que nos dice que nos manda saludos desde la cabina de Radio Rancho FM 107.1. Le mandamos un saludote. Saludos hasta allá. Claro que sí. Que Miguel, un día nos visite. A ver si un día me caes por acá. Miguel Ángel Cama nos manda saludos también. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Y acá nuestro chat de la estación en www.comunidadbikermx.com. En la sección de radio tenemos a Gus, que nos manda un saludo y nos dice buenas noches. Felipe Toris, saludos, buena noche. Cochino Serio nos dice que reportando, le mandamos un saludo. Y por ahí está también ya nuestro productor Helmi, más puesto que un calcetín. Nos más puesto que un adolescente de SSH. Nos dice buenas noches, música 19 de julio del 2016. Y bueno, ¿qué tema tenemos hoy? ¿Qué tema es el que vamos a tocar esta noche? Tenemos un tema bien importante porque... Tenemos un tema bien interesante que yo creo que prácticamente ningún biker estamos exentos a sufrir un accidente. De hecho, por ahí hay un refrán muy conocido en el mundo biker que dice que solamente existen 2 tipos de bikers. El que ya se cayó... Y el que está por caer. Y se va a caer porque está cañón rodar en 2 ruedas y no partirse la madre. Sobre todo en esta bonita Ciudad de México, sin que cuatro, parece pista de obstáculos. Si en cuatro te caes, ¿no? Sí. Bueno, te pegas en el coche, ¿no? En dos está cabrón. Sí, que parece pista de obstáculos, con todos los elementos necesarios para que cualquier situación se le presente adversa al biker. Un buen biker siempre le pregunta al otro, ¿cuántas veces te has caído? Más bien, ¿no? Más si ya te has caído, sí, claro. ¿Cuántas veces te has caído? Pero como ninguno de nosotros estamos exentos, y esta semana se dio un caso bastante peculiar, donde, no sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, Neftali. Iban, Neftali está en la luna. Está viendo a su... Está viéndole las pompis a David. Y yo, mira... Bueno, lo que tendría en el lugar de las pompis. Esa parte anatómica. Sí, de sí. Pompis here. Sí, dice. Donde David tiene sus hojitas de aspirina. Ahí es donde debería de haber una lista. Que también estaba viendo. Dice pompis here. Dice. Bueno, de la situación esta que se presentó, que iban rodando una parejilla por ahí. En sobre ir a las cercanías de Nesa. Saludos a Nesa. Saludos, por supuesto. A Ciudad Nesa York. Le mandamos un saludo. Desgraciadamente caen y por desgracia un camión pasa encima de la chica y sí, desgraciadamente la le quita. Aquí el máster que hace los sonidos. Le quita la vida. ¿Cuál es el problema con esa situación? El problema con esa situación es que existen dos versiones de la historia. Una es que el biker, pues dijo, bueno, patitas, ¿pa' qué las de quiero? Hecho, bueno, no es biker, ¿no? Acuérdate, es un pate en moto, que moto, ¿no? Que había versiones, ¿no? De que desde el que yo lo vi, yo lo presencié. Ah, sí, claro. No es que pasó mi hermano y me dijo que había pasado, sí, claro, esto, ¿no? Hay dos versiones. Pero, las más fuertes, ¿no? Entre comillas oficiales, ¿no? Quitando la de los extraterrestres y demás, que luego sí, se suben por ahí. Una es que el biker, yo insisto en biker, no es biker, es un motociclista, o ni moto, es una persona. Bueno, que es que el personaje. Que el personaje, que el tipo que iba manejando la motocicleta. El citado. Se cae, dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y huye del lugar. Ya de ahí, pues, parten un montón de teorías, desde que la chica que iba con él, pues, era su segundo frente. Su querer. Su capita. Hasta que iba en estado etílico y los no se quiso meter en problemas, ¿no? Saliendo del hotel. Algo así. Y la otra versión, que también está pegando muy fuerte, es que el chavo se incorpora, toma un taxi, fíjate nada más la agilidad, ¿no? Toma un taxi, cuando está lloviendo, porque ya sabes que en esta ciudad cuando está lloviendo no hay ni un bendito taxi, no, pidió un Uber. Es como superhéroe, ese compa, ¿no? Sí, ¿cuánto me he llegado a tardar hasta 20 minutos aquí en tomar un taxi? No, y aparte lo más peculiar de todo es, toma el taxi y se va y la gente dice, es que fue a alcanzar al camión, ¿cómo claro, demonios sabe? Es que lo que tú no sabes es que grito, voy a alcanzar al camión. No, les dijo, ahí les encargo a mi muertito, ahorita me lo cuiden. Voy a alcanzar a ese desgraciado. Voy por él, ¿a dónde vas? Voy por él. Sí, o sea, paró el taxi. Sí, taxi, sigue ese camión. Algo así. Bastante rara peculiar. Esa versión, sí, peculiar. Está bien puerca mi computadora. Inverosímil, ¿no? Inverosímil. Sí, ahorita yo no me la creo, pero bueno. Y sobre todo porque ya no regresó. Hasta lo que iba, supongamos que en efecto él iba a ser un paladín de la justicia en cuatro. ¿Por qué no regresó a ver qué le había pasado? A su queridita, a su novia, a su amiga, a su compañera. Haya sido como haya sido, traía una hembrita atrás. Sí, no, ahora, la puta noche. Si quieres saber, no, el dolor te permitiría así como... No, tú te quedas ahí. Pero bueno, vamos a hacer la pregunta de esta noche a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan, que nos hacen el escuchar tontería esta noche. La pregunta es, ¿ustedes qué harían así, hablar de esta persona? Ustedes van con su pareja, ya sea ando o vayan ustedes como copiloto, se caen y por desgracia su compañero de viaje sufre este trágico fin. ¿Qué es lo que harían? ¿Se incorporarían y saldrían corriendo detrás del culpable? ¿Te incorporarías y saldrías corriendo detrás del culpable en un taxi rosa de la Ciudad de México? Sí, B. No creo. ¿Pedirías un Uber? o un Easy Taxi. O sea, se quedarían en el lugar. Porque aparte de todo, ¿cómo tienes tú la certeza? Porque yo no soy paramédico, ni doctor, ni mucho menos. Si yo, ojalá y nunca me llegue a suceder, pero una situación así, pues yo no me alejaría de mi pareja porque tendría la esperanza de que la podrían salvar, ¿no? Bueno, aquí hay que ver algo. Hay que ser realistas. No sabemos eso, ¿no? Pero... Escúchame. Ni siquiera el casco le quitó. Cállate, JB. JB. Aquí lo que... Si el camión le aplastó la cabeza, pues eso... No, la cabeza no. No, afortunadamente no fue así. Bueno. Por las fotos que yo vi en Facebook, le pasó por la parte abdominal. Ah. Mucha sangre, sí, pero no tienes tú la certeza real de que ya hasta ahí llegó. pues más bien el compa salió corriendo porque pues le dio frío, ¿no? Yo creo que esa es la teoría que más me pesa a mí. Honestamente, esa es la teoría que me pesa a mí. Que a lo mejor iba ya con algunos jaiboles encima. O era su que ver. O también podría ser. Pero es que aunque sea tu. Pero es que si es, no dejas la moto, güey. No. Porque ya con eso te balconeas. Pero es lo que voy. Ya sabemos quién es nuestro amigo por parte del registro médico. Digo, del registro. Del propietario de la moto. Podría ser, porque ya ves que luego no las cambian de propietario. Pero ya por ahí ya te pone idea. Aparte, si mi mujer viera mis motos, luego le diría, ah, es la de este güey. Ah, ¿no? Sí, sí. Vaya. Pero también las tuyas son irreconocibles. La de este güey es una Vento cualquiera, o sea. Es una Keyway o algo así, ¿no? Es una... O sea, a lo que voy es. De. Es un ojete. Ándale, pues sí, o sea. No. ¿Por qué? Creo que no hay explicación. Mucha gente lo excusa, ¿no? Y dice, es que no sabes cómo reaccionarías. Yo creo que yo sí sé cómo reaccionaría. Porque ya me he caído, ya he ido con un acompañante cuando me caigo. Lo primero es me han tirado de la moto y simple y sencillamente no agarro y me voy corriendo detrás del que me tiró, ¿no? Más bien pregunto, oye, ¿estás bien? Auxilio a la persona con la que voy, ¿no? Porque al final del día es mi responsabilidad. Yo lo primero era mi moto, ¿no? ¡Mi moto! ¿Cómo siempre voy solo? Gracias a esas veces que me he caído y he ido solo, entonces veo la moto a ver qué le pasó, ¿no? Sí. Y ya después me tiro al suelo. Pero ya tuve un percance muy cerca de aquí, en Periférico, antes de subir el puente de Tláhuac. Iba yo con una chica y nos derrapamos, y pues, lógicamente lo que más me interesó en ese momento era cómo estaba ella, ¿no? Ah, yo pensé que la moto. No, la moto también, pero primero la auxilié a ella, vi cómo, si estaba consciente, o sea, una serie de situaciones, y ya que vi que ella estaba bien y se pudo incorporar, y la pasé a un lugar seguro. Seguro, claro. Ya fui por la motocicleta, afortunadamente lo que pasó ahí también, que llegó gente a apoyarme. Algunos carros se pararon, me ayudaron a levantar la motocicleta, etcétera, ¿no? Pero en ningún momento ni me pasó así de lejos por la cabeza el tratar de alcanzar al que se nos cerró, sí, ni no, nada, ¿no? O sea, no, aparte yo creo que es imposible, ¿no? O sea, porque también... Eso ya es lo de menos, ¿no? El otro güey, sí, que se te cerró, te chocó o algo así, también trae adrenalina, que haces correr, pisarle para irse, ¿no? De la escena del crimen, de la escena de los hechos. Exactamente. Nadie lo agarre, nadie lo vea. Sí, sí, y es que, mira, Neftalí, hay que ser muy realistas. En esta ciudad... Por desgracia, aparte de que las vialidades están pal perro, hay bacho, ladera sin tapa, hay piedras, hay madera, hay grasa, tierra. Y en casi todas las del país. Y en casi todas las del país, sí, claro. Tú que has rodado por todo México, te la sabes, ¿no? Saludos a todo el país. Saludos a Juárez. Sí, sí, sí. Y aparte, luego agrégale el factor humano, los peatones que les vale un carajo, ¿no? Que se atraviesan como sea. ¿Cuántas veces de pronto sale corriendo el peatón así en medio de la nada? Y para cómo le da el efecto venado que se queda parado en media avenida. Sí. Y tú así, ¡ay, güey, quítate! Sí. Sí. Y aparte de eso, súmale a la ecuación todos los automovilistas, microbuseros, taxistas, que lo que hacen es aventarte el coche, cerrarte, o sea, no, o sea, está cañón. Entonces, es muy, muy posible que cualquiera de nosotros pues tengamos algún percance en algún momento. Entonces aquí le vamos a dar en el transcurso del programa a todos nuestros queridos radioescuchas qué es lo que tienen que hacer si ustedes se caen. Los cinco puntos que tienes que hacer cuando te caes y te pones un putazo. Ahorita se los vamos a decir uno por uno. Sí, claro, en el transcurso del programa. Mientras tanto vamos a ver los comentarios de nuestros queridos amigos. Mira, por ejemplo, Robert nos dice que si en nuestro taller parchamos llantas. Sí, claro, sí parchamos. Pregúntele. ¿Por qué te pones roja, Neville? Está hablando de llantas. Sí, por eso, las llantas. Sí, parchamos. Claro que sí parchamos llantas y también las arreglamos. Hay que hablar rápidamente hablando de esto. Mucha gente, o muchos talleres, o muchas vulcanizadoras, o ponchadoras, o desponchadoras, como se llaman en el norte del país, no las cambian porque es muy difícil cambiarla. La llanta de la moto. Es muy distinto al de un carro, que nada más quitas los hielos y se vuelve a poner. En la moto tienes que quitar el eje, quitar muchas veces la cadena, la banda, todo un show. Entonces es una faena y después quitarla en y sí. La mal, llanta, ¿no? En sí quitar la llanta, desmontarla del ring. Es una faena y volverla a armar y dejarla bien porque es justo en el tamaño del eje y en el lugar del eje. Que quede bien balanceadita y todo. Exacto, sí, claro. Eso es un show, ¿no? Entonces también no se lo dejen a cualquiera, ¿no? Venga, si no, en cualquier vulcanizadora talachera se los van a hacer. Sí. Aquí hay varios clientes que han venido que se las hacen en cualquier lugar. Y sí, pues en efecto se las hacen, pero no las arman bien y se están dando en la madre y se les amarran y se les atoran. Entonces... Mucho cuidado, ¿eh? Ah, obviamente también aquí hay otra cosa que ver, ¿no? Les vale madres, ¿no? Porque pues les cobran 50 pesos o 100 pesos y están acostumbrados a que una talacha de un carro es como la de... piensan que la talacha de una moto es como la talacha de un carro, ¿no? Sí, son dos cosas. Que quitar la llanta, exacto, ponerle el parche y vámonos. Exacto. No, es muy, es muy diferente, mucho más complicado. Pero de que quedan bien, quedan bien. Entonces, sí, mi estimado Robert, aquí parchamos llantas. Exacto. Dice Carlos Arza que muy buenas noches, comunidad. Le mandamos un saludo a Carlos. Y nos dice Carlos Arza también, dice, está cañón. Por eso sí vale la pena tomar un curso de primeros auxilios. Claro, eso es fundamental, ¿eh? Aquí lo vamos a tener. Aquí ya, vamos a tener planeando cursos de primeros auxilios. Y también váyanse preparando, porque en agosto vamos a tener un evento de curso de manejo de motocicletas, que es bien importante. Ya mi amigo Rocco Nava, que lleva años rodando, que tiene toda la experiencia del mundo en carretera, se enfrentó al reto del curso de manejo en los famosos conitos y sudó la gota gorda, porque no es lo mismo agarrar una curva a 80 kilómetros por hora, donde la física te ayuda muchísimo para acostar la moto, para levantar la moto, a darla a 10, que no pasa nada, a darla a 7, a 8 kilómetros por hora y bien cerradita así en UCA, ¿sí? Ahí es donde sí. Sí, levanta mis respetos a nuestros amigos de las clínicas, es gente que se la sabe, son profesionales, no es un güey que nada más dice, no es un improvisado. Yo ¿no? te voy a enseñar a andar en moto, porque habemos, hay que meter las velocidades y vámonos. Muchos que también decimos, ah, sí, yo te enseño y es bien fácil, ¿no? La primera para abajo y todas para arriba, ¿no? Sí. Y no es nada más. Esta gente sí es profesional y sí sabe, ¿no? Entonces, en agosto, señores, váyanse preparando, porque vamos a tener un evento de clínicas de manejo y también vamos a tener solamente un curso. Ahí lo vamos a ver, depende de la demanda de la gente. Y también vamos a tener un curso de primeros auxilios. Hay gente todavía que no está agremiada. Hay gente que no está afiliada, ¿tú crees? Yo conozco a algunos, pero ¿sabes cuál es la bronca? Que cuando les preguntas se voltean y como si no te conocieran. Les da vergüenza. Oye, ¿tú eres afiliada a la comunidad Biker? Y se hacen los locos, se van. Órale, qué feo. Sí, porque aparte tienen un buen de beneficios. O sea, al final del año la tarjeta se paga sola. Sí, no, mira, yo acabo de hablar precisamente con un afiliado de los primeros que tuvimos. Y me hizo la cuenta. Ahorita dice, con lo que me ha ahorrado, me hubiese afiliado unas 4 o 5 veces con ustedes. Sí, claro. Porque se va a comer, se la lleva al taller. Con puros servicios, ya pagó su membresía ese cuate. Entonces es cosa de que la usen, porque también luego me dicen, sí, y hasta su seguro. Sí, me dicen, es que no he visto el beneficio. Bueno, es que la tarjeta en la cartera no sirve de nada. Ah, no. Exactamente. Es como si compras un libro y no lo lees. No hay nada más inútil que un libro que compras y no lees. Lo mismo pasa con la membresía. Si no la usas, esta gente tiene un chingo de libros y me incluyo. El otro día estaba viendo un libro que tenía con celofán. Dije, no mames, esta madre, pero lo compré. No manches, ¿en serio? Sí, eso es tirar el dinero a la basura. Entonces lo mismo pasa con la membresía. Si ustedes ya se afiliaron, pues úsenla, caramba, úsenla. Hay un buen de establecimiento. No, y vienen más. Todos los días. Wingstop Army ya se unió a la comunidad Biker. O sea que si quieren unas salitas bien chipocludas, aparte de las de Biker Town, tenemos las de Wingstop Army. También ya se unieron Texas Rips. Si quieren unas costillitas como Dios manda, en Texas Rips, en cualquiera de sus sucursales, en toda la República Mexicana, tenemos descuento con ellos también. Triumph está a punto de unirse a la comunidad Biker. Ya estamos a una patada. Aprilia, Vespa. Están a nada de unirse e integrarse a la comunidad Biker. Entonces, de plano, quien no esté en la comunidad Biker es porque no sabe bien qué pedo con esto de las motocicletas. Con su nueva moto 350. Sí, y con muy buenas promociones, por ahí un afiliado se la acaba de comprar y la anda presumiendo a todo lo que da. Por cierto, que se va a ir a rodar con nosotros. Y hablando de rodadas, algo muy bonito, algo que todos disfrutamos, es rodar en carretera. Y ya viene nuestra próxima rodada el próximo 30 de julio. Sábado 30 de julio, ahí les da el itinerario rapidísimo. Para eso hay que aclarar, es para novatos, medios y avanzados que deseen acudir, claro, por supuesto, los avanzados no están vetados. Pero esta vez nos estamos enfocando a la gente de 125 para arriba. De 125 para arriba, exactamente. Ellos algo son bikers, algo muy importante rodar. Es que muchos nos dicen, es que yo quiero rodar primero antes de aventarme la de Querétaro, pues ahí está ya la rodada. Aquí en corto, una rodada de 70 kilómetros, a la Jusco nos vamos, señores. Sábado 30 de julio. Alfajusco. Es que mi amigo Rocco tiene un problema de pronunciación. En vez de decir Alfajusco, le cuesta. Pero como ¿cómo que le dice? Alfajusco. Entonces, 30 de julio, nos vemos aquí, 8:30 de la mañana, nos vamos. Llegamos a la Jusco, comemos rico, vamos a tener algunas actividades por allá, algunos concursos bien bonitos para que se lleven regalos. Nos la vamos a pasar a todas margaritas toda la mañanita, al mediodía, ya con el almuerzo. Nos regresamos a Biker Town y adivinen qué. Llegando a Biker Town vamos a tener ya el asador listo para hacernos unas deliciosas carnes asadas, unos chorizos bastante jugosos. No. ¿Y por qué volteas a ver a Netalí? Ya la agarraste. Ya. Unas buenas cervecitas, nos la vamos a pasar a todo dar aquí en Biker Town. Entonces, todos nuestros amigos que nos acompañan a esta rodada van a estar cordialmente invitados a quedarse aquí a degustar esas carnes, sus cervecitas, sus alitas, hamburguesas, va a haber de todo aquí. Hay que aclarar que para la gente que es afiliada a Comunidad Biker, esta rodada es totalmente gratis. Efectivamente, sí, amigo afiliado a la Comunidad Biker, lo que decíamos hace un rato, si tú eres los beneficios son hartos y maravillosos. Si ustedes son afiliados, 0 pesos y 0 centavos van a pagar por no esta rodada. No importa si eres rojo, verde, o negro, no importa. Si eres asiático. Aquí no discriminamos, si coreano, por colores. Negro, no nos importa. Si tú tienes tu credencial de Comunidad Biker, no pagas nada, vamos a llevar grúa, vamos a llevar servicio lo médico, siempre, vamos a llevar siempre. Mecánico, lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Si no estás afiliado, la rodada es bastante económica, 70 pesitos cuota de recuperación. ¿70 varos, neta? Devaluados pesos, mi estimado Rojo. No, pero con 70 varos, ¿qué? Estamos hablando de qué. Sí, de 4 miserables aquí dólares. Sí, aquí sí, 4 miserables dólares. 4 devaluados dólares. Entonces, para que nos acompañen. Nos están reportando en este momento Ale 1313, moto robada en estacionamiento, placas. Híjole. 1 de 1, B de bueno, 6 de 6, N de N y D de dedo. ¿Qué moto es? Una Yamaha Bolt. Ah, ¿cómo crees que una Yamaha Bolt? Esa se la roban muy poco, ¿eh? Están poca Mauser, pero me extraña porque no es una moto muy comercial. No, chopper. Una chopersona, mi estimado Ale 1313, necesitamos más información. ¿En qué estacionamiento? ¿Cómo fue? ¿Con violencia o estaba estacionada? Mándanos, dice, una foto al... Mándanos una foto al aquí al Twitter, sí, al inbox de Comunidad para Biker, publicarla, mi estimado Ale 1313. Pero mientras tanto, les informamos, no sabemos si fue en la Ciudad de México, nada más nos informan que en un estacionamiento, placas 1, B de bueno, 6, N de niño, D de dedo, ahí Yamaha, está, Bolt. Ahí está la patrulla. Ahí está la patrulla, ya llegó. Ya sí, así de efectivos somos. Así, así es. Ya, de hecho, ya tenemos a 4 o 5 investigadores. En este están, momento la estamos buscando. Pero fíjate que lo que sí ha sucedido, mi estimado Rocco, es que sí hemos recuperado motos a través de toda la difusión. Ya llegó Romeo. ¿Cómo sonríe mi amigo David? Ya llegó Romeo. ¿Cómo estaba hace unos días, David? Rocco. ¿Cómo arrastraba la cobija, durísimo? Se me figuraba como este Linus, el de Charlie Brown. ¿Quién soy? eres Rocco, eres David. A mí no me engañas, eres Rocco. Se me figuraba como Linus cuando le quitan su cobijita, así el de Snoopy. Así se me figuraba. O sea, estabas interrumpiendo un programa de radio para hablar de mí. No, no, eres bien importante, güey. Eres reto importante. De hecho, llevamos como 15 minutos hablando de usted. Sí, güey. No te zumbaban las orejas. No, eres tan importante. Bueno, te comentaba mi estimado Rocco y le doy la bienvenida a mi amigo David. Bueno, sonrisas, okay, caballero. Sí, David, yo las traigo, ¿no? Yo son todas mías. Caballero, que gracias a la difusión que hemos hecho de votos, hemos logrado ayudar a que se recuperen algunas. Una recomendación que sí les voy a hacer es que tenemos un muy buen instalador del sistema GPS y de bloqueo de motocicletas. Si ustedes tienen problemas... Perfecto, excelente instalador. Si ustedes tienen su voto, pues inviértanle, no es tan caro, 1500 pesitos. Y sin moverse lisa desde el teléfono. Desde el teléfono la pueden bloquear sin problema. Entonces, si ustedes quieren, aquí tenemos ese servicio. Y con descuento, por supuesto, para los afiliados a la Comunidad Biker. Dice Carlos Zarza que lo que se debe hacer si te caes de la moto, lo primero es sacudirte. Primero debemos ver por uno mismo, después por el acompañante. Sí, lógicamente, ¿no? Porque si te partiste la espalda, pues difícilmente te vas a poder levantar. Sí, imagínate acá, arrastrarte. Voy por ti. Como diciendo, yo voy por ti, Teresa. Barbilla, no me falles. Y te arrastras con la barbilla. Sí, también no mames. Si te quedas sin manos, güey, puta cabrón. Sí, no. Pero bueno, está bien. Sí, primero ver que uno está entero, que no se haya uno roto nada. Sí, sí, que traigas todos los miembros puestos. ¿No? Sí, ¿sabes qué ha pasado? Que luego se rompen la pierna y te sientes porque ya la pierna no tiene hueso, aunque no sientas el dolor, pues vas al suelo, ¿eh? Ajá. Que la quieres apoyar y ¡pum! Entonces, primero, ahí está un artículo que publicamos hace algunos meses. Primero tienen que ser muy conscientes de su estado físico integral, pero recuerden que podemos estar choqueados por el golpe, por el temor, por la adrenalina. Entonces, verificar que realmente no tengamos nada roto y con mucho cuidado tratar de incorporarnos. No incorporarnos luego como perro atropellado, ¿sí? Que lo atropellan y se para corriendo el pobre perro y sale corriendo, ¿no? Chale, pues así es. Entonces, sí. Es alta adrenalina. Entonces, primero, con calma. Dice también Carlos Zarza, permanecer en el lugar y pues ni hablar, confiar en nuestras autoridades para que encuentren al culpable. Bueno, es que sí, No, yo entiendo que, que dice uno, maldito, se escapa, pues sí, pero yo... No, pero bueno, como también yo leí ahorita, dice, ¿y como para qué vas si lo persigues? ¿Qué vas a hacer? Porque te le vas a poner enfrente para que también te atropelle. Sí, seguro te lleva a ti también, ¿no? ¡Alto! ¡Vas! ¡Alto, el nombre de la ley! Y te llevan. Dice Ale 1313, Alex, que fue en el estacionamiento Torres Zafiro sin violencia. Un amigo ya lo compartió en nuestro Facebook. Ah, es la persona que le robaron la Yamaha Bolt. ¿Tú crees? ¿Una chopper? Se la robaron de un estacionamiento. Por eso, hoy yo le hacía una recomendación a un muy querido amigo mío que dejó su moto afuera en la calle sin candados de disco. Muy confiado él. Que le ponga un maldito candado de disco, que nada le cuesta. Toma 10 segundos hacerlo. Porque si no sale uno... Y ya no hay moto. ¿A poco crees que de aquí se la roben? Me preguntó el inocente. Pero no, güey, ¿cómo crees? Estoy tan feliz, hombre, que... No, sí, tus no, flotas, pero... como en las caricaturas flotas, así, tus pies no tocan el suelo. Voy flotando. Sí. Me siento eres como de... Benito Bodoc en ese capítulo, donde está enamorado. Bueno, dice Vicky Martínez Coronita, que pero buenas noches. Dice, en mi opinión, haya sido por lo que haya sido, se vio mal él... Como conductor, sí, yo también pienso lo mismo, o sea. Sí, que haya sido como haya sido. O sea, imagínate, abren los ojitos Neftalí, David va corriendo para allá. ¡Ay, no, sino que qué mala onda! Sí, eso está muy mal. Apenas salimos a carretera y me venía muriendo porque traía sus manos congeladas, porque no traía guantes y nos agarró la lluvia. Íbamos rumbo a Tres Marías. Aquí voy a hacer la aclaración, no traía guantes porque David se los puso. Pero iba preocupado. Iba preocupado. Ay, pobre Neftalí de tener mucho frío. Si yo con los guantes me vengo congelando. No, yo traía guantes, pero no son de piel, venían mojados. Y con el aire estaban mis manos entumidas. Ya no se los quiso poner. Te tienes que ponerlos de cirujano y encima los guantes. Pero bueno, esos son tips. Den lente cuando vamos con un acompañante. Si vemos que se nos cerró, o más bien algún camión o algún vehículo se nos cerró y nos tiró. Y por desgracia nuestro acompañante no se mueve, está inconsciente. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Nos iríamos detrás del culpable? Yo tengo una pregunta. ¿O nos quedaríamos ahí? Me va a salir mucho del tema, perdón que te interrumpa. Pero sí, mañana posiblemente llueva, güey. Yo quiero hacer una es una pregunta que no tiene que ver, ¿no? Una pregunta muy honesta. No llevo mucho tiempo manejando, llevo pocos kilómetros rodando. Ya he salido a carretera 2 veces. Ando en periférico, Tlalpan, viaducto, el circuito interior. Entro, salgo de los carriles laterales. Me pregunto, ¿por qué se caen? Si saben que está lloviendo, que hay charcos, que hay aceite en la ciudad. Exceso de confianza. ¿Por qué se caen? Exceso de confianza. Yo que me he caído, las veces que me he caído ha sido por exceso de confianza. Llega un punto en el que te sientes tan máster manejando tu motocicleta que pecas de confiado, que no respetas ni a la vialidad ni a tu motocicleta. Y entonces cualquier cuestión que se salga de la configuración normal, tierra en la vía, aceite, un hoyo, pues va a terminar por tirar. Me ha tocado... Entonces cuando tú me dices, ¿por qué se caen? Es porque ya estás empezando a pecar de confiar. Porque dices, ¿cómo es posible que la gente se caiga si esto es muy sencillo? No es sencillo, a lo que voy es que... ¿Cuántas veces hemos dicho en el programa de radio que el motociclista es invisible? Invisible para los demás conductores. Que deben tener seguridad, que deben traer su equipo de seguridad, que deben traer sus cascos, que deben traer bien sus motos. Que no es un juego, que hay que tener mucha responsabilidad. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay algo en el pavimento? Nos ha pasado de todo, agujeros, coladeras, carros. No, todavía no te pasa de todo, ¿eh? No, grasa, sí, yo siento que, bueno, no sé, yo siento que si hay grasa o aceite, sí se resbalan, obviamente, las llantas. Entonces, y ahí durísimo. Sí no hay nada que tú, ¿qué haces? No, te conviertes en pasajero. Ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Entonces sí, la gente se cae principalmente por exceso de confianza, porque le metes un poquito más de lo que le debes de meter. Lo que te da la experiencia, yo que ya tengo algunos años rodando, sobre todo en la ciudad, es que yo ya ni de broma corro a más del 60% de mis capacidades. Siempre ando por debajo del 60% de lo que yo sé que puedo maniobrar la motocicleta, porque eso me da un margen de tiempo en caso de que algo se me atraviese o algo ocurra. Y aún así no estoy exento a que pase, que de pronto se echen en reversa. Precisamente el otro día iba yo en el carro, iba yo manejando aquí sobre Acoxpa, iba yo hacia tu pobre casa, y estaba un camión de esos de los verdes, de los de transporte público, en el carril de en medio, y sin prender su direccional ni nada, se dio la vuelta hacia la izquierda de manera intempestiva, sí, agarró y dio el volantazo hacia la izquierda. Entonces me puse a pensar que si yo hubiera sido en la moto, que casi siempre tomo ese carril porque está más bonito el pavimento, muy probablemente hubiese tenido que amarrarme para no pegarle al camión, porque no había ningún indicio de que el camión fuese a dar vuelta a la izquierda de esa manera. Yo iba afortunadamente en el carro detrás del camión en ese momento. Entonces son varias cuestiones que se pueden dar en cualquier instante, en menos de un segundo, que pueden ocasionar un accidente. Entonces ahí lo que tenemos que estar siempre es atentos del camino y bajo ninguna circunstancia correr más allá de nuestras capacidades, siempre correr por debajo de nuestras capacidades. Me preguntabas, ¿qué haría yo si me cayera de la moto? No, si yo me cayera de la moto. Bueno, si los dos se cayeran. ¿Qué haría, no? No, es que a mí me tiraría. Ándale. No, no es cierto, no te tiraría. Primera, andaba manejando solo al principio, apenas estoy trayendo acompañante a Neftalí para todos lados. Y solo sí andaba ya muy confiado, como dices. Algo que me está sirviendo es tener un acompañante, traer a Neftalí, es que me da mucha sentido de responsabilidad y mucha preocupación que nos vaya a pasar algo, porque en verdad, si yo solo me he dado cuenta que me cuesta trabajo frenar la motocicleta o maniobrar rápidamente cuando se abre un carro, cuando me avientan un carro, cuando alguien se frena delante de mí, ahora con pasajero, pues eso todavía más difícil. ¿Qué haría? La verdad, yo no haría lo que hizo este tipo de... En mi caso, porque siempre estaría en la camioneta conmigo, no me iría. No, sí tendría muchas ganas a lo mejor de alcanzarlo y bajarlo y acabarlo ahí, pero también hay que preguntarle al compa por qué lo hizo, ¿no? Igual y... Claro, este micrófono está abierto, si nos estás escuchando tú, la persona que iba manejando la moto y dejó a la chica. Es posible que nos escuche. Es posible, nos escucha. Sí, es posible. Timbuktu, Beirut, Afganistán, Tikrit. Claro, claro. Todo ese tipo de países y lugares. Saludos en este momento hasta Vietnam. Vietnam. Están escuchando por allá. Hao Chi Minh, sí. Ni hao. Le mandamos un saludo. Por supuesto, si nos estás escuchando tú, tú que tuviste el percance, tú que dejaste a tu pompi o a tu queridita, tú que tuviste que salir de en ese momento porque tal vez los tamales se te quemaban, este micrófono, que quizás quería hacer pipí, igual se venía cargando, ¿no? Voy rápido porque si no aquí va a ocurrir una desgracia que ya había ocurrido. Sí. Pues estamos en la mejor disposición de escuchar tu versión, de que nos platiques por qué te fuiste. Sería bastante interesante saberlo, ¿no? Pero mientras tanto, ya aquí nos comienzan a platicar. Dice Nicolás Genial, nos dice. ¿Así se llama? Nicolás Genial. Nicolás nos dice Genial. Dice Felipe Toris que no puede quejarse de la membresía. Después de todo, fue un regalo de nosotros. Ah, mira, ya sería el colmo. ¿Qué incluye la rodada? Nos preguntan. La rodada incluye los servicios de grúa, de mecánico y de paramédico. En caso de que se lo requieras, pues no se te cobraría un centavo por cualquiera de estos servicios. Leo Vega dice, ya tuve un accidente hace un par de meses con su novia y solo le importó su salud y la de él, por supuesto. Sí, claro. ¿Qué más incluye la rodada? Harta dimensión. Eso sí, harta dimensión. Compañerismo y mucho desmauser. Dice Leo Vega que hay muchos factores, el principal, dejas de respetar a tu moto. Sí, cuando sufres un accidente es por eso, porque ya te confiaste, ¿no? Pecaste de confiado. Ese tipo es un poeta. Vicky Martínez Coronita, muchas veces también por distraídos, tanto uno como biker como los conductores de los carros. Pero es que entonces ahí uno tiene la culpa, porque si el conductor se distrajo y uno va al 100 al tento, no pasa nada, uno tiene chance de maniobrar. Pero si vienes tragando member. Si vienes fijándote a qué velocidad vas o espejeando para ver a la chica que acaba de pasar. O pensando en Neftalí. O pensando en Neftalí, así en un globito de esos de nube. Sí, sí, sí, sí. Puedes sufrir un accidente, por supuesto. Dice Nicolás que él, que es novato, ¿cómo podría saber cuáles son sus capacidades o en qué porcentaje suele manejar? Eso es muy sencillo, tú solito te debes de medir. ¿A qué velocidad puedes agarrar una curva? Si en este momento puedes agarrar una curva a 70 kilómetros por hora, por decir algo, aquí en la Ciudad de México, pues le bajas a 50 o a 40, así de fácil y así de sencillo. Dice Leo Vega que te avienta y te saca de balance. Ahí no le entendí, pero bueno, podría. ¿Qué te avienta y te saca de balance? No sé. ¿El amor? No sé si le habla a Neftalí. No, dice, hay algunos enlatados que aunque tú vayas tranquilos, ellos pasan corriendo y hasta el charco de agua. Te avienta. Ay, sí, el charco. Eso sucede bastante. A mí ya me pasó aquí sobre Calzada del Hueso, que cayó una tormenta hace como 2 años. Y venía yo en mi moto y pasé un camión así. Yo nomás vi la ola así. Me sentí como en Huastepec. Es bien común en carretera. Pero sabes que hasta recuerdo las partículas de basura y todo así. Y la moto nomás hizo así. Como eso es chinampa. Bien común en carretera. El que venga, el que tú vas, vengas en el de alta y el otro camión o venga un camión igual de alta de venida de regreso, o de regreso también, y te avienta todo el agua y nada más te le quedas así, nada más ves tu carita así, y ya valió, y cierras los ojos y pues ya te pones durito y esperas que no te caigas, porque ahí no hay mucho que se pueda hacer al respecto, ¿eh? Sí, no, pues ya la traes adentro, sí, ya, y nomás te aprietas las nalguitas. Lo único que puedes hacer. Eso me ha pasado mucho en la ciudad aquí en Eje 3. ¿Apretar las nalguitas? No, que me tiene que me bañen. Dice que mira la moto. Ahora entiendo por qué no tiene. Pero dicen que esos ejercicios son para que tengas. Ay, mi amor. Ay, mi rey. Ustedes no están viendo esta escena. Nosotros sí no la tenemos que chutar. Le dicen él. El dice Nicolás. Perdón si sus preguntas son tontas, pero busca informarse. No, para nada. Pues como dice, es novato. Es tonto el que no pregunta. Claro, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Dice Torreto, oigan. ¿Puedo preguntar algo? Es que nos disculpa por ser tan desmadrosos, más bien. Más bien, ¿yo puedo preguntar algo? Dice Torreto. ¿Cómo se me ve el bigote? Ay, güey, como todo un dandy. Pequeño dandy. Torreto, oigan, no voy a poder ir a la rodada de la Jusco. ¿Cuál será la próxima? Querétaro, Quererock. Es el Encuentro Internacional Quererock, ¿no? No, Querebiker. Querebiker. Eso. Es en Querétaro, eso, es por eso me confundí. En Querétaro, el próximo 25, 26 y 27, 27 de agosto. 25, 26, 27 y 28. Ah, bueno, 4 días, de los cuales, sí. ¿Cuántos vamos a permanecer en el lugar nosotros? Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Los cuatro vamos a aventarnos? Claro, ¿sí? ¿Somos hombres, bikers o payasos? No lo pregunto porque la gente nos va a preguntar. No, mira, yo creo que vamos a tramitar, los que tramiten sus permisos y puedan gestionarlo desde jueves, viernes, sábado y domingo, pues va a ser una agradable experiencia, ¿no? Pero igual, sí, es un evento biker masivo, ¿eh? Pero está bien chido. ¿Nos vamos a ir nosotros? Es que también podemos hacer eso. Podemos hacer que salgan unos el jueves y otros el viernes. O el sábado, ¿no? Porque algunos nomás les van a dar permiso de un día. Hay unos que somos godines y que trabajamos. Perdón. pero no se preocupen. La cara de Ángel de... Pero tú tienes un cliente flexible. No se preocupen. Veremos la forma de acomodarnos y que todo el mundo pueda disfrutar los días que sean necesarios de esta magna rodada. Pero de ser necesario, gestionen sus permisos. Pero jueves, sí, viernes, lo ideal, por sábado supuesto, y domingo, es ¿no? que pidan la visa para viernes, sábado y domingo. Exacto. Jueves, viernes, sábado y domingo. Porque va a haber harto kilometraje. Despiporre. ¿No? No, ustedes no saben cómo se pone, ¿eh? Verán nada más. Van a regresar todos sonriendo en sus motocicletas. Humedecidos. Se los garantizo. Ya saben que sí, o sea, van a regresar contentos. Con esa de las que se despiertan. Harto contentos. Dice Torreto, excelente, pues nos vemos por ahí. Somos bikers, no payasos, como Dios manda. Dice Gus, ¿todavía hay lugares para ir a la rodada de Querétaro? Sí, esos apenas se van a abrir, no te preocupes. Estamos hablando de Querétaro. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a tener paquetes de soltero y vamos a tener de paquetes de pareja. De pareja, sí. Los que son de paquetes de soltero van a ir a el hostal, ¿no? Un hostal. Sí. Es un lugar donde no solamente es en un cuarto, hay 4 o 5 camas. Es como un cuarto comunitario, ¿no? Como un cuarto de niños. Sí, para que se aviente la aventura chida, ¿eh? Va a estar bastante interesante. Entonces, no lleven torta al banquete. Aparte, no es como esos hostales de Remy, ¿no? O sea, son hostales modernos, ¿eh? Ustedes que pueden, ¿no? No lleven torta al banquete, ¿no? Y si ustedes la van a llevar, también vamos a tener paquete para ustedes. Exacto, ya pactamos, ¿no? Ya nos apalabramos. Recuerden, hashtag, quiero echar patadas en Querétaro. Hashtag, soy como David y Neftalí. Ese va a ser el hashtag para los que quieran pareja. Soy como David y Neftalí. Y eso ya nos indicará que ustedes quieren un cuarto doble. Ustedes son bien. Van a ir a echar pataditas. No se haga. Van a jugar el tiempo extra, ¿no? El tiempo extra. Entonces así es, para que nos vayan avisando. De todas formas, la convocatoria sale una semana antes de que se acabe este mes, o hasta la primera de agosto. La primera de agosto. La convocatoria sale la primera de agosto, para que se vayan apuntando. Ahí sí el cupo va a ser muy limitado, súper, señores. Limitado. Por ejemplo, para esta rodada la Jusco esperamos llevar entre 70 y 150 motocicletas. Para la de Querétaro, ¿cuántas crees que vayan, mi estimado Rocco? De hecho, nada más hay lugar para unos 40 30, máximo. 30 solteros y 10 parejas. Entonces estamos hablando de 40 motos. 50 personas, 40 motos. 40 motos, entonces, para que vayan tomando sus debidas precauciones y no se vayan a quedar como el chinito nomás milando. Y vayan rompiendo el cochinito para que vayan viendo cómo se va a poner. Y no va a ser caro, ¿eh? No. Estamos hablando de paquetes súper económicos. No. Para que se la pasen a todo dar. Acuérdense que siempre gestionamos. Las comidas, ¿en cuánto van a estar para esos días, más o menos? 70 pesos. 70 varitos la comida, pero una comida como Dios manda, ¿eh? No crean que... opciones. Unas comidas así. Guisaditos, arrocito, frijolitos. Para que no pasen ningún tipo de inconveniente de hambre ni nada, va a estar bastante decente y súper, súper económico. Porque nuestro interés es que ustedes se la pasen a todo dar. Exactamente. Dice Felipe Toris, fechas para las clínicas de manejo. ¿Quieres saber si está apto para Querétaro? Las primeras semanas de agosto, precisamente, la primera o la segunda de agosto, vamos a tener las clínicas de manejo para que se vayan preparando. Dice, fue Pon a través de Tweetcasting, que yo ni soy biker, pero los escucho, pues le mandamos un saludo, por supuesto, está y bien. Que pronto seas biker, que pronto te unas a las filas. Yo ni Pon, y aquí ando. Bueno, entonces, hablando del tema de qué hacer en caso de accidente, cuando vamos acompañados, cuando vamos acompañados, es siempre ver que uno se encuentre apto para poder auxiliar, porque si uno no está apto, pues aunque quiera, ¿no? Evitar levantarnos de inmediato por esto de que estemos choqueados con exceso de adrenalina. Y ya que podamos incorporarnos con toda calma, acercarnos a nuestro acompañante. Si el acompañante se encuentra en peligro inminente, ¿qué es peligro inminente? Que se le esté saliendo una tripa. Más que nada que, por ejemplo, que la moto se esté incendiando, ¿sí? Y que el acompañante esté muy cerca del fuego. Eso es un peligro inminente, en peligro de muerte. Apaguen la moto primero. Bajo esas circunstancias, si no se puede apagar la motocicleta, si no se puede apagar el foco de incendio o el peligro que le podría ocasionar la muerte a su acompañante, lo que vamos a hacer solamente bajo esa circunstancia es moverlo. Solamente bajo esas circunstancias. Si está cerca de fuego, si está muy cerca de una vía muy transitada, si ustedes ven que hay un peligro potencial, solamente bajo esa circunstancia, lo van a tomar de los hombros y lo van a arrastrar lejos del peligro. De hecho, Comunidad Biker, en la página de Facebook subieron un video donde iban unos chavos en carretera y el chavo salvó a su... de la caída. Bueno, pero es que ese es en el momento. Reaccionó bien el chavo, a pesar de que iba un poco rápido. Sí. Ellos iban un poco duro para la lluvia que estaba cayendo. Reaccionó bien el chavo, pero poca gente lo va a hacer así. La mayoría caemos como muñecos de trapo. Eso de que te alcanzas a mover como el hombre araña y gira, sí, así. Eso es falso, cuando te caes sales volando y caes como caigas. Por cierto que vamos a tener un video bien interesante de qué pasa con... qué le pasa a un melón que no trae casco y qué le pasa a un melón con casco. Ese lo vamos a subir pronto, van a ver. Pero volviendo al tema, estamos haciendo las investigaciones con los melones. Con los melones, sí, vamos a ver qué melón es mejor, el chino, el hindú. Es que entre melón y melames, ¿no? Bueno, si no hay peligro inminente, lo que debemos hacer es tratar de ver si el acompañante está consciente, si nos responde a las preguntas. Le vamos a hacer algunas preguntas como: ¿estás bien? ¿Me escuchas? Cosas básicas para ver. Sí, David, sí, tiene... ¿Todavía me amas? ¿Todavía me amas? Sí, sí. ¿Cuánto me amas? Sí, sí. ¿Todavía te acuerdas de mí? Sí, David con cuatro fracturas y Neftalí preguntándole: ¿todavía me amas? ¿Todavía me amas? ¿Por qué no me contestas? ¡Pum, pum, pum! Y quitándole el casco para armársela de pedo, ¿no? A ver, ¿quién estás pensando, desgraciado? Unas patadas, órale, invento. ¿Te acuerdas de mí? Bueno, si el acompañante está consciente y no se le ven heridas físicas, tratar de ver si tiene la capacidad de incorporarse poco a poco, igual, no traten de pararlo luego. Sí, primero que se siente, y si vemos que lo puede hacer más o menos con facilidad, ayudarlo a que se incorpore poco a poco y retirarlo de la vía. Pero bueno, eso es bien importante porque, repito, no, ninguno de nosotros estamos exentos a que nos suceda, a los que ya nos caímos, que nos volvamos a caer, o a los que no se han caído, pues que les suceda. Entonces, tener esto en consideración y bajo ninguna circunstancia, por ninguna excusa, por ningún motivo, abandonar al acompañante. No me vayas a abandonar. No me vayas a abandonar, dice David, maldición. Se me fue la oportunidad. Es que yo no sabía qué hacer en mi vida y me fui a la casa. Es que los niños, ¿no? Los niños. Eso me pretexto. Ándale, es que los niños, ¿se entienden? Los niños. Bueno, entonces es bien, bien importante. ¿Qué regalos vamos a tener esta noche, mis queridos radioescuchas? ¿Qué vamos a tener, mi estimado Rocco? Vamos a tener una foto autografiada de David y Neftalí. ¿No? ¿Abrazaditos? En así su... como esa de John Lennon y Yoko, ¿no? En su... Pero arriba de la moto. ¿En bolovanes? Pero arriba de la moto. La foto de Yoko, no John Lennon. Yoko no tiene pompis. David, aquí sí van. Es que David en este caso es Yoko. Exacto. Exacto. David o no. Oh, no, nalguita. Entonces vamos a tener un para el primer lugar una foto autografiada de David Neftalí Y para... bueno, ese es para el segundo lugar. Y para el primer lugar, convivir con David y Neftalí y escuchar ¿todo un día? Su bella historia de amor. ¡Órale! ¡No! ¡Qué horror! No, no es cierto. Vamos a regalar, ¿qué les parece? Un paquete de alitas y unas chelas aquí en Biker Town. A la primera persona que nos responda una pregunta que vamos a hacer en un instante. ¿Qué me está diciendo producción? ¿Y esta que ¿qué? Bueno, la pregunta rápida y sencilla es: ¿cuál es la pareja del momento aquí en Biker Town? ¿Cuál es la pareja del momento? ¿Y qué celebramos respuesta? Hoy? ¿Qué celebramos ¿Qué hoy? Celebramos no, no, hoy? Bueno, no dijimos. Pues, entonces, que se pongan vivos. Es para que nadie se los gane. Ya Leo Vega se lo llevó. ¿Qué puso? Neftalí David. Sí, pero ¿qué estamos celebrando? Ah, pero no lo hemos dicho. Sí, claro que sí. No, no lo hemos dicho. Sí, bueno. Ya, entonces... Felipe Torres se tardó. ¿Qué pasó, Felipe? Tú antes eras el teclado más rápido del oeste. Sí, porque le daban antes las... todas mías. Es que antes Neftalí le pasaba las preguntas. Le whatsappeaba todo. Pero ahorita como le está agarrando la mano a David, pues no le sale. No puedo. Corazón, les hace, cuéntame que tengo que usar el celular. Bueno, pues ya Leo Vega se llevó su regalo. Y dice Miguel Ángel Cama que Neftalí y David. También dice Felipe Torres lo mismo. Pues sí, efectivamente ellos son la pareja del momento, la pareja de actualidad aquí. Exacto. En Comunidad Biker. Es como EPN y la gaviota. EPN y la gaviota, ándale. Ay, David sí tiene peinadito de EPN, mira ese pinche negrito de tres cuartos. Así me dejó el querido y buen amigo Barbero Lázaro. Y también está desmargado como EPN. No, pero ¿no? ¿Cómo a pesar de todo lo que se le ha dicho el día de hoy está...? Sí, no, otro se le resbala, güey. Ahorita es como sí, de teflón. Pues. Le avientas tú tus ondas mala onda y sí, tus ondas mala onda. Es que es una grosería, pero me contuve. Sus comentarios irónicos y soeces hacia ti. Y todos se caen así resbalados. Nada le afecta en este está día, mi amigo. De nada. Oye, mijo de la chingada. Sí, no pasa nada. Está bañado en miel, por eso todo se le resbala, ¿no? Sí, todo, nada lo afecta. Bueno, y vamos a hablar un poco de las promociones que tenemos en este momento aquí en Biker Town. Mi estimado David, tú que todo lo sabes, en la barbería, ¿cuál es la promoción del momento aquí en Biker Town? Es el 50% de descuento en los cortes de dama y caballero. Ok. El de dama de 400 a 200 pesos y el de caballero de 300 a 150. ¿Y qué incluye? Es el masaje de cuero cabelludo y su shampoo. Su shampoo y aparte el corte, por supuesto. Obviamente. ¿Y qué tal quedan? Pues aquí tenemos a mi amigo Rocco, Que a Rocco es como de estos de veras que trabajan. No. A lo que voy es a esto. Una semana trae moja, al otro trae raya de tres cuartos, al otro ya. Lo cambian constantemente de look. Exacto. Soy como el modelito de aquí, ¿no? Sí. Cada semana trae un look diferente. Soy el único pendejo que se deja hacer cosas. ¿Por qué, güey? ¿Por qué también? Fue puro amor al arte, ¿no? No más. Y abajo y me dijo, ay, es que ya estaba hasta la madre de que me... aquí mi cabello se me paraba. Es un pedo meramente cultural, ¿no? Es como pedo darwiniano, ¿no? Dice Carlos Arza que hoy es el día del amigo con derecho. Hoy es verdad. Hoy es el Día Internacional del Amigo con Derecho. Espero que no nomás sea por hoy que se están agarrando a besos, ¿eh? Eso fue desde ayer, antier, el domingo, el sábado. Ay, qué romántico. Dice Vicky Martínez Coronita que si de casualidad lo que se celebra es el aniversario de David y Neftalí. No. Hoy es el aniversario de que Neftalí hace 9 años se convirtió en madre. Sí. Hoy es cumpleaños de la queridísima Elenita, hija de Neftalí. Y de David, por supuesto. De sí, y de David. David. No le hizo solita, ¿eh? No le hizo solita. Pero a ver, queremos hablar de ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que no te metieron al tambo por una niña de 17 años? 16 tenía. 16. 18 cuando nació. No. Ay, güey, pues sí, cuando nació, pero en el proceso de fabricación lleva 9 meses, cabrón. Que hacer las cuentas. Tuve que estar escondiendo. ¿Cuántos años tiene? 18, 18. 17 años. Se la llevó tranquila. 16. Tenía 16. Wow, cuando te secuestró este prángana. Y empezamos cuando yo tenía 15. Y empezamos cuando tenía 15. Lo bueno es que me tienen aquí, hombre. No, sí. 15 años cuando te fuiste con él. No, 15 años cuando empezamos. Era todo el verbo del mundo, mi amigo David, ¿eh? Y 16 años cuando me fui con él. Ay, Dios mío, no. ahorita voy a hablar con tu mamá y le voy a decir. No, ahí está para la señora, todo da. Sí, no, mi mamá quiere un buen David. Mi mamá hizo lo que creo que toda buena madre hace. Habló conmigo y habló con él y lo amenazó, pero a David le valió madre. Le valió un pepino. Y él decía, es que yo la amo, yo la amo. Y se aferró y se aferró y no. Y dicen, jajaja, en el amor no hay edad, dice Vicky Martínez Coronita. Pues ya, pregúntale a su mamá. Sí. Disculpa que le dio. Dice Felipe Torres, no hay tos. Tengo 24 y salí con una chica de 15. Ay, papá. Oye, ¿eh? Le llevo 6 años a Neftalí. O sea, ella tenía 22. 16, yo tenía 22. O sea, tenía 15, yo tenía 21. Ay, hijo de Dios, ¿no? Pero te ganó Felipe Toris, ¿eh? El 24 y una de 15. Eras como esos, esos padrotillos que iban a ligar a la secundaria y ya estaban bien peludos. Ay, se ¿cuál secundaria? Yo no fui a la secundaria a ligar a Neftalí, pero bueno. No me figuro así. No. Dice Leo Vega, jaja, yo le llevo 12 años a mi novia. Órale. Entonces para que veas que no eres un caso excepcional. Órale. Dice Robert, es que hay unas de 16 y 17 que están han de ser los embutidos de hoy en día. Tanto progesterol, esa madre. Chale. Estuvo buena. Dice Vicky Martínez que no, amor, son 14 años los que me llevas, desgraciado. No, güey, son 14. ¿Qué pasas cuentas, cabrón? No, es que está cabrón. Entonces, cuando ella tenía 14, este güey ya tenía 28. 28. Y cuando este güey iba en la secundaria ya ni siquiera era un plan. Había nacido, sí, no. Okay. Órale, ese güey decir respect, ¿no? Sí, es de voz, Hashtag respeto, ¿no? Respecto, sí. Carlos Arza, olviden la mota, legalicen a las de 16. Exacto, sí. Eso es lo que viene diciendo David desde hace 10 años. Sí, de hecho David la legalizó, ¿no? Y si no, se la legalizó el solito. El solito es el trámite. Ah, no se podía. Pinche David adicto. Yo lo que pensé que era normal. Que se veía como de 18. Ah, sí, ahí está, de verdad. Es que se maquillaba mucho. Era tu culpa. Era tu culpa. Ella me dijo que tenía 18. Bueno, y volviendo rápido, ahorita seguimos con el tema de David Neftalí, que se puso bueno. Vámonos con las promociones de los tatuajes. ¿Qué promoción hay en los tatuajes, David? Tenemos la promoción de 2 por 800 pesos en una tinta de 7 o máximo 14 centímetros. 14 centímetros, o sea, es un tatuaje ya bastante decente. De 7 a 14 centímetros a una tinta, 800 pesos, una sesión nada más, son tatuajes sencillos como infinitos, nombres, algo, no, pues no vamos grecas a hacer grecas, no vamos a hacer algo en un retrato, un mandala, un realismo, algo que puede ser de 20, 30, 40 centímetros, lo vamos a reducir a 7. Y eso es muy importante y es algo que nos insisten mucho los maestros tatuadores porque constantemente llegan. Sí, llegan personas que dicen, es que quiero una foto de mi mamá agarrando a mi hijo. Y los quiero con el fondo del bosque. ¿Y de qué tamaño es su tatuaje, joven? No, pues de esos de 14 centímetros. Dices, no. De esos de los que regalan. No. Señores, hay que ser bien conscientes de que se requieren ciertos tamaños para ciertos tipos de tatuajes. Joven, cuídese mucho. Entonces, por favor, sí, hay que entender bien cómo funciona el esquema este de los tatuajes para que puedan aprovechar de esta promoción. Ah, por aquí está cuchicheando algo, estoy tratando de entender. Somos poca. Estoy tratando de entender. ¿De refrescante Neftalí? No era refresco, lo que ibas a decir. Sí, está clavadón. Mi amigo. Y a ver, la más cagada es que la quiere de la coca de su casa, ¿no? La de su refri. Ándale. La que dejó ayer. Ya fue David por ella. Ya fue David por ella. Dice Cochino Serio, un tatuaje que diga recopla. Pues me quedé así como que... Nosotros así... ¿What? Claro que sí, lo podrías escribir otra vez. Dice Felipe Toris, el tatuaje que coticé sí salió carito, 5,000 pesos. Pues es que eso es... Y si ustedes compararan los precios, por ejemplo, de un muy buen tatuador aquí en México, que hay magníficos tatuadores, por ejemplo, los que tenemos aquí en Biker Town, la verdad, son muy buenos, modestia aparte, con un trabajo equivalente en Estados Unidos, por ejemplo, se va, yo creo que al triple, fácilmente. Allá un tatuaje bueno anda sobre... No, y si no mal recuerdo, 500, $600 El tatuaje de nuestro amigo Felipe es todo, es desde acá, o sea, desde abajo del... ¿Del hombro? Del hombro hasta acá. Es una manga. Sí, está grande. Es media manga, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces sí es... Sí, brazo sí, completo. Es, exacto, de hecho es en dos sesiones incluso, ¿no? Porque en una es demasiado dolor para el cliente. Que sí hay que nos aguanta, pero aún así la chamba es la misma. Ay, de que aguantan, aguantan. Sí, sí, sí, o sea, entonces es algo que deben entender muy bien. Dice Cochino Serio, República de Constantinopla. Ok, bueno, pues entonces ahí están las promociones que tenemos. Les recuerdo que el próximo sábado, si es este sábado que viene, sí, este sábado, tenemos evento aquí en Biker Town. Vamos a tener la barbería y los tatuajes abiertos hasta las 11 de la noche. Y aquí vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Los esperamos próximo sábado. ¿A partir de qué hora va a ser el evento, mi señor David? Sábado va a empezar. El bar está abierto a partir de las 4 de la tarde, pero yo creo que ya el evento puede comenzar formalmente a partir de las 5. A partir de las 5 empezamos con el evento entonces. Y es a morir, señoras y señores, para que le caigan. Se va a poner bastante, bastante bueno. Próximo sábado a partir de las 5 de la tarde aquí en Biker Town. Y de este sábado que viene al próximo es la rodada. Nos vamos a la Jusco. Tenemos cupo limitado, a pesar de que hay muchos lugares. Alfajusco. Nos vamos a Alfajusco, Nef. David. Sí, sí, ahí vamos. Alfajusco. Alfajusco, entonces, para que nos acompañen. No se vayan a quedar sin lugar, porque luego nos dicen unos días antes, 3 o 4 días sí, antes. ¿Todavía hay lugares? No, unas horas antes. No, luego hasta yo he visto correos que ya pasó la rodada y todavía hay lugares. Chavo, ya pasó la rodada. Ya fuimos y venimos. Fuimos y venimos. Entonces, mucho cuidado con eso. Participando para la próxima rodada. Ustedes son mala onda y no los piensan. Ándale, sí. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche, mi estimado Rocco. Punto, gracias a David y a Neftalí por venir a acompañarnos. Sí, fue. Fueron la esencia del programa. Sí, hoy... sí. Pero es que hoy la miel está se pegajoso hasta el piso. Hay abejas rondando ya. Ya regresamos rápido, Neftalí. Muchísimas gracias a todos. Que pasen bonita noche. Cuídense, David. Buenas noches a todos, rueden seguros, no se caigan, por favor, hombre. Ándale, si no se caigan. Y si se caen, pues levántense. Ay, no, déjenos no, acompañarse. Y, no, si, y si se cae su acompañante, pues recójanla. Sí. Y bueno, cállela con cariño, hombre. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Y antes de eso, por supuesto, el sábado aquí en Biker Town. Hasta muy pronto. Gracias a mi productor. Cuídate, Helmi. Bye. Store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour's all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted.